Yo estaba esperando que se integre totalmente el Superior Tribunal e inmediatamente vamos a pedir una audiencia para llevar a conocimiento. Ellos tienen dentro de sus funciones la superintendencia sobre todos los demás juzgados inferiores. Hay un juez donde nosotros y la ciudadanía pone expectativas muy favorables, que es el doctor Pagotto, que conoce el caso de Valle Hermoso. Y bueno, vamos a pedir audiencia y solicitarle que ordene que se tomen las medidas pertinentes y que se agilice y se lleve adelante el debido proceso, ¿no? Como corresponde a la ley.